Dorado 54, conversación. El maestro. Luisa, ¿qué come usted por la mañana? Luisa, por la mañana como manzanas, pan y mantequilla. El maestro. ¿Y qué bebe usted? Luisa, yo bebo leche. Pero mi padre bebe café con leche. El maestro. ¿Qué come usted al mediodía, Enrique? Enrique. Al mediodía como carne, patatas, pan y mantequilla y naranjas. Mi padre come también queso, pero yo no como queso. El maestro. ¿Qué come usted por la noche, Carlos? Carlos. Por la noche como pescado, patatas, pan y mantequilla y manzanas. Yo bebo leche y agua, pero mi madre bebe té.